Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Perdónala. Perdónala. Juega, Rafael. Llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días con una leyenda viviente de la música latinoamericana. Más de 40 años en la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico. Y en algún momento de su vida, pues dijo, voy a hacer mi carrera solista, voy a dedicarme a mi familia. Él lo dijo, Charlie Aponte está peleando con Carlos Juan Aponte y decidió tomar otro camino. Es la voz de algunos de los éxitos más importantes de la historia de la música popular y es un tipo sencillo, tranquilo, de lavar y planchar, que sonríe con facilidad y que es uno de los representantes de la Isla del Encanto. Es un gusto para nosotros presentar esta mañana en mi banda sonora al maestro Charlie Aponte. Charlie, bienvenido. Gracias, hermano, gracias. La verdad que me hablaron de este proyecto, de venir a hacer esto contigo. Ajá. Y me parece genial. Es la primera vez que voy a hacer algo así. Y me parece genial, porque de verdad que cada cual tiene sus canciones que lo han tocado en así diferentes etapas de su vida. Y eso sucede, nos sucede a todos. Pero que se te ocurra la idea de traerlo acá a un programa muy bueno. Te felicito. Gracias, maestro. Hablamos con el maestro Charlie Aponte por teléfono para explicarle cómo era la mecánica de mi banda sonora. Usted que es tan musical, escoger 20 canciones que le definieran momentos de la vida, eso tuvo que haber sido una experiencia muy, muy enriquecedora también. Siempre se queda algo. Sí, se me quedó un tema que a lo mejor más tarde lo vemos. Salsa, la salsa de hoy. Ese tema de la salsa de hoy no está ahí, pero que es el primer tema que yo canté con el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Sabe qué? Se lo tengo. Más adelante se lo pongo. ¿Ah, sí? ¡Ah! Ya te estabas adelantando. Esta mañana con nosotros el maestro Charlie Aponte y mi banda sonora con él arranca así. Thank you. los que saben que nació bajo una estrella, cuya influencia traía mucha suerte. Y esto arranca con Negrito, wow, en interpretación de la Orquesta Panamericana. Y usted comienza a vibrar. No, deja eso, emocionadísimo. Ajá. Chico Rivera, el cantante, es amigo mío, ahora somos amigos. Mira, ese tema me marcó tanto, yo lo escuchaba tanto. Y entonces mi primo, en la guitarra, y yo cantando ese tema. Uh-huh. Entonces fue tan así que cuando yo entré a la escuela, después de, más o menos como era ahí, tipo sexto o quinto grado, uh-huh, ya me pedían que la cantara en los salones, porque la sabía tan. Yo tenía 11, 12 años cuando eso. Y o sea, cuando me gradué de cuarto año, en el anuario, ¿no? Que te pone la foto, dice Negrito. Qué bonito. Era, o sea, que yo cantaba esa canción en todos los salones de clase. ¿Ese era su apodo en el colegio? Sí, lo que pasa en la escuela, sí. Lo que pasa es que como me ponía a cantar por los salones, las maestras. Sí. Toda actividad. Yo no cogía clase. ¿Qué vas a cantar? Negrito. Y arrancaba Negrito. Entonces pusieron Negrito en el anuario. Ajá. ¿Y cómo era el Negrito en el colegio? ¿Cómo le iba a usted en la escuela, maestro? Mira, muy bien. Yo era un estudiante, más o menos, si me hubiese esforzado un poquito más, me hubiese tenido mejores notas. Pero era que yo me pasaba haciendo, yo era muy inquieto, muy inquieto. Ajá. Me pasaba dando con un lápiz encima del pupitre cuando estaba en los primeros grados. Y la maestra en una me dio con una regla bastante fuerte. Me dijo, ¡ah, eso! Aponte, época, me tienes nerviosa. Aponte, claro, en esa época no era Charlie, era Aponte. Aponte, sí. Oh, pero qué bueno, wow. Qué chévere está. La verdad que estoy emocionado con esto. Usted arranca a cantar a los muy pequeñitos, usted desde muy chiquitito. Bueno, yo venía de 2 años, ya. Dice mi tía que ella me pedía una canción que sea zum, zum, zum, zum, zum, baba, pájaro lindo de la madruga. Entonces, que yo la cantaba cuando era muchacho, 2 o 3 años. Uh-huh. Hacía el primero. Es que yo me crié en una familia de cantantes. Todo mi familia canta. Mi primo toca guitarra, mi hermano toca guitarra, mi hermana mayor cantaba en el coro de la Catedral de Cagua. Uh-huh. Mi hermano le gustaba cantar en la escuela también y hizo competencia de eso de barito, ¿no? Esas cosas, sí, de música de ópera y esas cosas. Y no, entonces yo me crié en eso y mi papá también le gustaba, me enteré después de adulto que le gustaba la décima nuestra allá de Puerto Rico. ¿Qué es eso, maestro? Bueno, la décima es como trovadores que improvisan. Ajá. Pero en este caso, pues, es la décima, le llamamos Espinela, porque tiene que ver el poeta Espinel. Si tú decías casa y decías longaniza, no podía, decía él que no se podían, no rimaban. No rimaban porque era con la Z y con la S. Ah, ok. Súper estricto eso. Me susurra en el oído, toda la verdad de tus secretos que no sabes que yo sé. Si también tienes tu voz que te confiese lo que sueño, dime si te cuenta que yo digo que no hay nadie como tú. Maestro maestro Charlie Aponte esta mañana con nosotros en Mi Banda Sonora, y usted nos hace sentir la música. Estamos aquí en un estudio de grabación de Caracol Radio. Ajá. Y usted abre los brazos y se mueve con los saxofones. ¿Quién es este que está cantando? Mira, Gilberto Monroy. Uh-huh. Caló tanto en mí y en mucha gente. Lo que pasa es que, o sea, Gilberto pudo haber sido el artista internacional más famoso del mundo. Los boleristas, los coleccionistas de boleros, y eso saben quién es él. Pero realmente, desgraciadamente, él estuvo en Nueva York y estas cosas, y tuvo unos problemas personales. Uh-huh. Y esos problemas le hicieron perder hasta la licencia y todo de cabaret, porque antes para cantar tú tenías que tener una licencia. Y si abusabas del alcohol o quizás la droga o lo que fuera, pues te sacaban del mercado prácticamente. Y me da pena mucho eso, porque yo entendía que para mí ese es el bolerista más grande que ha existido. El más grande que ha existido. Y yo tuve que dejar de escucharlo, porque lo estaba imitando ya. ¿Ah, sí? Cuando era muchacho. Yo tenía unos 12 o 13 años, pero esa fue la época que más me enriquecí con la música de mi familia, porque me ponían este tipo de música. Es increíble que yo le digo a la gente de Gilberto, y mucha gente, ¿quién es? Uh-huh. Pero para mí, lo estás escuchando. O sea, hay una, si entras a internet, te consigues, hay unas presentaciones de él, que él está con una guitarra, solo, en un club, cantando en vivo, una guitarra. Y como él domina el público, entonces de cada canción te hacía una historia. Uh-huh. Entonces empezaba a cantar la canción. Y usted descubre eso en usted, las ganas de cantar. Sí. Usted lo tuvo claro desde que nació. Esa, cuando yo escuchaba esos temas, yo me emocionaba tanto. Yo no sabía por qué razón yo sentía tanta emoción cuando yo escuchaba, y todavía lo siento igual. O sea, sí, claro, estoy igualito. Se le nota. Estoy igualito. Y yo digo que nosotros en Puerto Rico tenemos tantos valores, tú sabes, a nivel de cantantes y cosas. Pero este señor era, bueno, olvídate, lo máximo, para mí lo máximo. Uh-huh. Comparado con todos los boleristas que tú puedas decirme los nombres. Pero para mí, para Charlie Aponte. Y si ustedes se dedican ahora a buscar la historia del hombre y escucharlo un poco más, van a ver cómo el hombre contribuyó, o sea, en bolero, la forma que cantaba los boleros, que se entregaba. Entonces, él cantó con la Panamericana, cantó Se murió el negrito Yengere, todo el mundo está llorando, qué triste, si no yo lo llamo. Se todo lo cantaba, era guarachero también y cantaba, pero era más, o sea, un bolerista que, la forma de interpretar un bolero, era el maestro. Se me llene hasta el borde la copa de champa, que esta noche de parra y alegría y el dolor de mi alma quiero dar. Esta última parra de mi vida, ya Dios que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de es Felipe Rodríguez, la última, señor. Copa. En Colombia decimos que tusa. Sí. Tusa quiere decir como que despecho. Sí, un despecho. Yo puse ese tema porque con ese tema, mi primo, Helvi, por cierto que somos sucede algo, se casaron dos hermanos con dos hermanas. ¿Ah, sí? Aponte con Cruz, Aponte sí. Cruz. Y él es Aponte Cruz, y yo Aponte Cruz, porque hay más sangre. Ajá. Por eso es que no sabemos dónde está la vena de cantante de nosotros, si es del Aponte o el Cruz. Ajá. Porque tanto los Aponte como los Cruz cantan, especialmente él, porque somos, en Puerto Rico somos primos hermanos porque son dos hermanos con dos hermanas. Sí. O sea que está la misma sangre. No primo hermano porque te criaste con un beso, es primo de crianza. Sí. Pero entonces Elvis, la guitarra siempre en las navidades, donde quiera haber una actividad, él salía con la guitarra. Entonces me ponía a mí a cantar. Me ponía a cantar los temas Simplemente una ilusión, Negrito. Cantaba un tema que no te lo puse porque no lo vas a conseguir. Uh-huh. Ese tema se llama Chengere. Uh-huh. Chengere era un tema que yo aprendí en la escuela, una maestra de canto que teníamos. Entonces nos daban del folclore de España. Y Schengen es un tema del folclore de España. Es como si fuera una, ¿cómo se llama? Algo de España, una zarzuela. Zarzuela, como Ajá. una zarzuela. Decía, no quiero cortar la flor que me hincan las espigas. No quiero tener amores por no curarme de sus heridas. Ay, Schengen, Schengen, Schengen, Schengen. Amores tenía y amores tendré. Ay, Schengen, Schengen, Schengen, Schengen. Vea que si la conseguimos cantada por usted y todo. Entonces yo cantaba ese tema cuando muchacho. Ajá. Yo tenía en la escuela, y esos eran mis temas del show de Charlie Aponte cuando era un nene. Entonces todo eso, y la última copa, claro, Helby me trae el recuerdo de toda la familia, o sea, de las reuniones familiares. Todavía nos reunimos. Sí. Hace el cumpleaños de mi hermana, cumplió 80 años, y nos reunimos y cantamos estas canciones. Chengere, canté Simplemente una ilusión, canté Negrito. ¿Cómo era ese entorno familiar, Charlie, al que usted le cantaba con su primo? Bueno, era una familia grandísima, mi familia enorme, de grande. Para una fiesta en la familia no había que invitar a más nadie. Sí. Era una fiesta de 200, 300 personas. Eran los más cercanos, eran los primos cercanos. No estamos hablando de los primos segundos, no. Nada, o sea, los Aponte eran una cantidad. La Aponte Cruz, nada más, somos más de 100 y pico de personas. Milongo, Mandinga. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado. Yo estoy de la negra Tomasa que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Mira de esa negra linda, cámara, mira medio bilongo. Esa negra santa, cámara, medio bilongo. Lo más que me gusta es la café que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. No ve que me gusta la café, me gusta la café. Mira que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. Ismael. El tema bilongo. ¿Qué es bilongo? Bilongo. Porque bueno, dice Ismael, no sé, medio, que no sé. Medio bilongo. Yo sé que todo el mundo decía, le ponía la negra Tomasa, le decían a ese tema la gente. Sí. Lo conocían por la negra Tomasa. Pero se llama es bilongo. Bilongo. Bueno, bilongo fue una historia fuerte con este tema. Como tal, la canción. Esta canción, yo cantaba siempre, como te digo. Todo esto que escuchaste, sí. Negrito, bolero. Todo esto hacía parte de su repertorio. Todo, sí. Estos temas, mayormente boleros. Mm. La primera canción movida, salsa. Salsa no se llamaba, era una guaracha. Sí. Que yo canté fue esta. Milongo. A los 14 años, 15 años, más o menos, yo me enamoré de una muchacha en el caserío donde yo vivía. Entonces, papá se llamaba Villito Cruz. Y tenían un grupo. Y como yo cantaba en el centro comunal, me ponía a cantar siempre, entonces sabía que yo cantaba. ¿Qué pasa? Que ella, y entonces los hermanos de ella, Chewi, muchachos, todos tocaban instrumentos. Sí. Chewi tocaba bajo, el hermano Charla tocaba la conga. O sea, sus cuñados. Sus cuñados, sí. Exacto. Pero ellos no lo sabían todavía. No lo sabían en aquella época. Ajá. Entonces, sí, pero después se enteraron. Entonces, Millito me llegó un día, me dice, llegó. Y como, claro, yo estaba en la casa, yo la visitaba y todo. Sí. Andrea, la mamá, me escondía cuando llegaba él, nos escondía a nosotros porque no lo viéramos de noviecito, era cómplice. ¿Qué pasa? Que él llegó un día, me vio sentado allí y me dice, pues tú cantas, ¿verdad? Pues yo canto bolero, danza y eso que aprendí en la escuela. Y me dice, pues mira, tuve un problema con el cantante. Él fue un problema en un club, se llama Toledo Club. Entonces tuvo un problema con el cantante. El cantante, la esposa bien celosa, entonces una mujer le pidió un tema y se le acercó al oído a decirle el tema. Ahí apareció la mujer y se formó una pelea ahí. Él le dio colestán a la mujer y la mujer cayó a chocar en el, ay, no, en el salón al frente, la pista y todo eso. Entonces, estuvo buena la yo fiesta. Yo no estaba ahí, Y eso fue, me lo explicó el Millito, ¿no? Que sí, había tenido ese problema. Y entonces el cantante le decían Toño Roto. Entonces el relajado decía que en inglés era Tony Hall y en francés era Anton Roté. O sea, no le decía en el micrófono. El un tipo de estos que para tú estar en un sitio así tenías que dominar, hacer chiste a la gente y mantener. Sí. Tenías que entretener. Pues entonces, cuando se va él, entro yo con el grupo, ensayamos y la primera canción que canté fue Bilongo. Bilongo. ¿Cómo me dice compadre Pedro Juan? Compadre Pedro Juan, un baile el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo sensible. Baile, baile, empaliza. Charlie Aponte con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora. La pausa es para las noticias y regresamos. Ustedes quietos ahí. Bilongo, Mandinga. Caracol Radio. Más compañía. Qué inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres azuquita para el café. Que fue azuquita para el café. Que fue azuquita para el café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, oiga, hizo Dios a la mujer. Y le regaló a los hombres un huesito para roer. Qué sabroso esté el frío y arrimarse a una mujer. Que huele la sinvergüenza cuando se deja querer. Que fue querer. Que diga que fue cuando se deja querer. noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Colombia recibirá estas primeras 100.000 dosis de la farmacéutica Moderna. Se ha presentado un nuevo crecimiento en los casos, a tal punto que casi que se ha mantenido el promedio de 20.000 casos diarios. Se continúa con todo el proceso de vacunación, como lo anunciaron desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con información desde diferentes lugares del país. Desde la Secretaría de Salud de Manizales, nuevamente hicieron el llamado de atención a que se siga conservando todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. En días de movidas políticas, La Luciérnaga tiene cada tarde el mejor complemento y análisis para sus oyentes. Pero estas dos coaliciones, la centro izquierda y centro derecha, sí, tendrán que jugar muy bien sus fichas, pues como hemos visto en América Latina, el centro es asfixiado por los extremos. Los personajes de La Luciérnaga tienen siempre micrófono abierto para explicarnos sus jugaditas. Esto fue pura casualidad, Gabriel, por una reunión que aquí entre nosotros me acaban de decir que están programando otras en Brasil durante la Copa América, y les dije que miraran si nos reuníamos también en Tokio. Y con nuestros cursos de radio no garantizamos aprendizaje, pero sí muchas risas. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que aprenderán con nosotros. Tras la cuarta etapa del Criterium del Dolphin. La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. El alargue de Caracol Radio siempre está al lado de la información. Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor. Familias que viven de la actividad del fútbol, el derecho al trabajo que tiene los jugadores de fútbol y todo el ecosistema del fútbol. Al lado de las noticias. Amaranto Perea. Creo que va a ser complicado sostener a Borja, pero siempre tenemos la esperanza de que algo pueda pasar. Y al lado de las leyendas. Eddie Merckx. Me gusta mucho Bernal. He was very strong. De lunes a viernes de 9 a 11 de la noche, el alargue acompaña tus últimas horas del día. Dirige Steven Arce, en Caracol Radio, más compañía. Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. Águilas Doradas empezó a diseñar la nómina para el segundo torneo de la temporada. Hasta el momento tiene tres refuerzos. Uno de ellos es el volante uruguayo de 25 años, Facundo Hospitalache, con sus expectativas y aporte a las Águilas. Las expectativas mías son muy altas. Quiero que me vaya muy bien acá en este club, poder mostrarme para toda la liga. Así que, primero que nada, cumplir los objetivos de Águilas y a eso vine. Precisamente Águilas Doradas. Yo soy un mediocampista que puedo jugar en el medio en varias posiciones. Me gusta más en el doble cinco. Soy de mucho de vuelta, de marca, de dinámica, y eso es lo que espero darle al club. Hospitalache y los defensas centrales Osvaldo Enríquez y el venezolano Ruber Quijada son las tres adquisiciones del cuadro del Oriente Antioqueño, que ajusta la quinta semana de actividades de pretemporada. El videojuego oficial de la NFL, Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, Madden 22, ha presentado la portada del juego para su versión MVP, en la que se ven por primera vez dos jugadores compartiendo honores: los mariscales de campo Tom Brady, campeón en la temporada anterior con los Bucaneros de Tampa Bay, y Patrick Mahomes, campeón del Super Bowl del 2020 con su equipo los Chiefs de Kansas City. Ambos jugadores son vistos como los dos más grandes mariscales de campo de dos generaciones distintas, que coincidieron en la cancha en el ocaso de la carrera de Brady y el inicio de la de Mahomes. El delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori, de los Rayados de Monterrey en la Liga MX, hace parte de la lista de 45 preseleccionados para disputar dos partidos amistosos con la selección absoluta el 30 de junio ante Panamá y el 3 de julio contra Nigeria. Estos partidos servirán al Tri de preparación para disputar la Copa Oro. En la lista de convocados por el técnico Gerardo "El Tata" Martino no figura Javier "El Chicharito" Hernández. Ya Juego.

traguito. Camisa bajaladito. Y así dijo prontamente: oye, machuchante, mele esta gente. De café negro una taza y todo el mundo va a su casa. No hay cama para tanta gente. Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Mamá! ¡José Tele! ¡Vamos, Sánchez! ¡Afuera! ¡A la calle! Después se limpia con la cortina y por eso tíralo pa' abajo, que son un peligro arriba. Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como piscina, tú ves. Tíralo pa' abajo, que son un peligro arriba. Se jaltan y beben y se enferman. Después te dicen, señora, ¿quiere aspirina? Tíralo pa' abajo, que son un peligro arriba. Esa trulla, ¡eh! Es peligrosa, ¡eh! ¡Afuera por la calle! Míralo pa' abajo, que son un peligro arriba. Oye, la verdad es que voy a dejar de quien pueda. Oye, son una amenaza. Cosa bonita. Love is a mini splendor thing. Usted me dijo, yo escogí esta canción por la letra. Hoy nos acompaña Charlie Aponte, cantante de salsa, uno de los mejores soneros de Latinoamérica y una leyenda de la música de Puerto Rico. Usted dijo por la letra. Sí. Esta no tiene letra, pero usted sí cantó. Sí, lo que pasa es que tiene historia, esa historia de cómo el sistema escolar de Puerto Rico trabajaba antes. Cuando yo estaba en la escuela, una maestra de canto, yo estaba en quinto grado, y ella nos enseñó clásicos de Estados Unidos. Este es un clásico, claro, de Estados Unidos. Entre otros está en la banda sonora de Grease. Nos enseñó un clásico, clásicos de, por ejemplo, Chengere, España. El que cantó hace un rato, sí. España, danzas. Virginia, linda Azucena, eres la reina de mi corazón. Es una danza puertorriqueña. Sí. Nos llevaba por todo este viaje de diferentes países, incluyendo a Puerto Rico, el folclore de Puerto Rico. Y yo digo que de ahí, si no llega a ser por esa maestra y por esa, quizás, yo sí venía de cantar por otros muchachos, pero me instruyó. Ella lo enfocó. Me enfocó en diferentes géneros de canciones. Por eso es que usted es tan versátil cantando casi eso que cualquier cosa. La formación de Charlie Aponte es esa, de la escuela. Inclusive, yo después, más tarde, cuarto año, montábamos obras y todo eso. Pero de eso hablamos ahorita. ¿Esa maestra cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Hombre, no me acuerdo porque era la Celle Solá, era la escuela. Pero me acuerdo de la escuela, pero no me acuerdo del nombre. ¿Qué vio ella en usted, además del talento evidente? Era un coro y se destacaba. Entonces yo me destacaba en el coro, claro. Sí. La voz mía destacaba porque la voz mía era bien finitita, así. Y me gustaba y vivía eso. Yo cantaba ese tema como si lo entendiera. Ahora lo entiendo porque soy un poco más inglés, sí. Pero antes yo no sabía lo que está diciendo. Música. light streaming and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe. America. Esto pertenece a West Side Story y es como un puente entre Puerto Rico y Manhattan. Mira, ¿tú sabes qué pasó con West Side Story? Cuente. María, la canción María. The most wonderful sound in the world in a single word. Uh-huh. María, María, María, María. Esa canción yo la canté en una, montamos en noveno grado, montamos la obra West Side Story en la escuela. Uh-huh. Volvemos otra vez del sistema escolar. Yo tengo coraje con eso porque... Ha cambiado mucho, quitado, ¿no? Quitado, chico. Ajá. Y nosotros montamos esa obra. Teníamos... O sea, vivíamos diferentes... De música de diferentes países. Cuando muchachos nos criaron en eso. Quizás que... ¿Quién sabe si uno, muchos de los que estuvieron allí conmigo, que no fueron cantantes, pero sí los tocó de otra manera. Uh-huh. A mí, claro, como cantante. Y yo, pues, yo era Tony en la obra. ¿Ah, sí? Yo era Tony, el que canté, el italiano, ¿no? Sí. Entonces, María era, por cierto, María después era secretaria de un médico que me atendía a mí. Ajá. Sí, pero el nombre de ella no me acuerdo, pero yo sé que en la obra, pues, ella era María, claro, y esta, ella se hizo después secretaria, qué sé yo. Entonces, en ahí sucede algo bien importante, cuando la pelea. Sí. Que los italianos pelean con los puertorriqueños. Sí. Se zafó un puño y cogió a Muñiz, que me acuerdo del apellido de él, Muñiz. Le dan el puño y él cae y se rompió la cabeza con el cemento. O sea, que era parecida de verdad la pelea. Fue puño, o sea, de verdad. Porque era una caramuza que se formaba entre latinos, sí, entre, sí, sí, entre italianos y puertorriqueños, la obra. Sí. Y entonces ahí es que yo... ¿Pero quién le pegó el puño a Muñiz, usted? No fui yo, uno de los muchachos, ¡pah! Se zafó un puño y cayó y se rompió la eja con el cemento, porque lo montamos como en afuera, en donde los salones estaban aquí, y afuera había como un terraplén, sí, en cemento ahí. Como al frente de los salones. Ahí fue que montamos la obra. Sí. Y entonces, yo me... Me acuerdo porque a Tony lo matan, una puñalada. Sí, a su personaje. A mí, uh-huh, me mataron. yo estoy ahí y cuando me cargaban, estaba bien derechito. Me decían, dóblate, dóblate. O sea, que supone que me cargaran y el muerto tiene que, claro, tiene que irse, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me quedé derechito. Pero tú estás muerto, dóblate. Usted ha hecho un par de referencias como a la escuela y el sistema de educación de Puerto Rico cuando usted estaba estudiando. ¿Cómo era Puerto Rico cuando usted estaba formándose como artista, cuando estaba creciendo? Bueno, también en cuarto año había una maestra de arte dramático. Mira la formación mía donde viene. Exacto. Contamos obras, cantaba canciones de diferentes idiomas, toda esa formación es mía. La gente piensa, entonces yo montaba obras montaba la maestra, me ponía a cantar en la obra. Sí. Era el cantante. Pero usted perfectamente hubiera podido ser actor. Sí, me gusta. Yo en tarima, yo domino bastante la tarima, es por eso, por esa formación que tuve de actuación. Uh-huh. Esta mañana Charlie Aponte con nosotros en Mi Banda Sonora y esto está divertidísimo. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Being round, help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Llegaron los Beatles. Wow. Qué bueno escucharlos. Y llegaron a la vida de Charlie Aponte. Yo creo que usted y su generación siempre se acuerdan del momento en el que aparecieron los Beatles en la vida. Claro, ahí hubo cambios en el ambiente. Entonces ahí surgen. Yo era conservativo. O sea, conservativo era vestíamos de colores: amarillo, la camisa azul, sí, y chatré y todas esas cosas. Zapatos rarísimos. No sé qué pasa. los demás amigos míos eran agogo. Ajá. Agogo era los, porque los Beatles todo el mundo los seguía. Sí. Tanto los conservativos, que era la música de salsa en aquella época, la guaracha, sí, porque nos gustaba la salsa y todo. Pero sí, los Beatles los seguíamos todo el mundo. ¿Y los agogos cómo eran? Los agogos eran pelo largo. Sí. O sea, agogo, rockero. Sí, rockeros. Sean agogo. Era agogo, es como go, go, go, go. Sí, ¿sabes? Sí, sí, la, sí, la palabra go era agogo, el que va. Entonces, ahí había una banda que se llama Camper Baggers, uh-huh, que eran, que se formaron puertorriqueños, claro, allí cagüeños, mejor dicho. Sí. Una muchacha se llama Madamo, pues yo, de esta canción me acuerda toda esa época, cuando yo me vestía de una manera, yo de otra, pero yo sí, claro, me gustaba siempre los Beatles a todo el mundo. En eso estábamos de acuerdo. Sí, pero En ciertas canciones no. ¿Pero se pasó de conservativo a gogó usted o no, nunca? No, no, pero escuchaba siempre, o sea, te pongo esta canción para marcar como marcó el cambio que hubo en mi generación. ¿Cómo se vivió ese cambio en ese lugar tan especial, Puerto Rico, tan tropical y tan lleno de ritmos y de géneros? Mira, llegó el rock and roll. Había un programa que se llamaba Teenager Matiné. Uh-huh. Entonces yo ahí tenía, era teen, se puede que fuera 13, ajá, en inglés, 13, 14, 15, 16, 17, 18, adolescente, 19, ajá, teen, hasta 19 años, de 13, porque teen era teenagers. Ah, ok. Teenager de la edad. Sí. Ager de años. Sí. Y teen de joven, o sea, de teen de 13 en adelante hasta 19. Entonces, los de 12 para abajo éramos niños. Uh-huh. Pues yo me colaba con mi hermana era mayor que yo, es mayor que yo 2 años. Sí. Y yo me colé en el programa de Alfred y Helger, que era Tirilla el Matiné. ¿Y qué vio ahí? Twist. Puro baile y ya. Twist, pa, pa, pa, yo con mi hermana bailando, sí. Ay, la vestimenta, wow. Hay ropa tendida en la azotea, ropa tendida en la azotea. Hay ropa tendida en la azotea, ropa tendida en la azotea. En una rumba, mis amigos me preguntan, ¿quién será el dueño del santo? ¿Quién será el dueño del santo? Hay ropa tendida en la azotea, ropa tendida en la azotea. Y llegamos al gran combo de Puerto Rico, pero antes de que usted llegara. Definitivo. ¿Qué es esto que estamos escuchando, maestro? Mira, pobre Nicanor, este tema da la casualidad que siempre que cantaban ese tema, cantaban Lirio Blanco. Lirio Blanco, flor divina, en tus divinos pétalos, cautiva una linda mujer. Ajá. Y la cantaban los dos, Pellín Rodríguez. Yo soy un admirador de Pellín Rodríguez. Claro, de Andy, pero más de Pellín Rodríguez. Mm. Entonces, yo estaba en la escuela superior y vivía en el caserío. Entonces, cuando pasaba yo entraba a las 12 del día, más o menos, por ahí entraba. ¿Qué pasa? Que era o por la mañana o por la tarde. Tú estudiabas de 7 de la mañana a 11, más o menos, mm-hmm, y por la tarde era de 12. De 12 a 4 o 5 de la tarde. ¿Y usted estaba por la tarde? Por la tarde. Entonces, ya yo estaba ya en cuarto año prácticamente. Por ahí más o menos, tercero o cuarto año. Y cada vez que tocaban esa canción, Charlie Aponte llegaba tarde a la escuela. Porque se quedaba viéndolo por televisión. Se pasaba el bus. Ajá. Sí, pues la televisión. Ajá. Ponía la televisión y me quedaba viendo el número. Y entonces el bus pasaba a ciertas horas. Pasaba a las 11. A las 11:15, a las 11:30, a las 12, a las 11:45, más o menos por ahí, eran como más o menos pasaba como 5, como 4 veces cada hora. Más pero o menos. Charlie, mucho descarado, es decir, 4 horarios diferentes del bus y usted lo dejaba por andar viendo no, salsa. No, porque eran diferentes bus, venía un bus, venía otra, habían 4 bus para llevarnos a todos, no era uno solo que venía, ¿no? Sí. Venían diferentes buses, como 3 o 4, y nos recogían. pero tú tenías que estar afuera ya cuando pasaba. Y yo metido en casa viendo televisión y llegaba tarde a la escuela. ¿Cómo se veía el Gran Combo cuando usted todavía estaba estudiando? Pues imagínate, estaba original, Roberto Roena, sí. Rodríguez, Andy Montañez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, pero claro, Rafael, Eddie Pérez, Héctor Santos, estaba Elías López ya todavía cuando eso, estaba Beto, la trompeta, estaba Milton, los timbales, Roberto Roena en el bongó. ¿Usted deseaba estar ahí? No, para nada. ¿Para nada? Para nada, no pasó por mi mente. Ajá. Yo escuchaba más a Héctor Lavoe, Willy Colón. Sí. Que eso, por eso tengo un tema ahí que puse por eso. O yo escuchaba más otro tipo de salsa que la del Gran Combo. Eso sí, me encantaban esos temas. Y claro, pero ahí es que empezaba, en esa época empezaron a salir todos estos temas de Pacheco, de todo este... Y estamos hablando de finales de los 60, inicio de los 70. Exacto. Por ahí. Ahí. Porque me gradué en el 69. Ajá. Claro. Una mañana muy temprano había un disgusto en mi jardín. Temprano había un disgusto en mi jardín, entre los nardos y las azucenas. Y el clavel que intervino le dijo a la mariposa: Rosa, apréndete de memoria el lenguaje de las flores. Canto. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú. ¿Por qué no me quieres, Rosa? Esto es el lenguaje de las flores. Claro. Justo Betancur. Mira, ese número marcó la época que empezaron a llegar todas estas orquestas, y claro, justo se muda a Puerto Rico, tengo entendido, o no sé si ella vivía, todavía estaba en Nueva York, pero yo entiendo que ese fue uno de los temas que más nos marcó a todos en esa época. Y yo me acuerdo porque salíamos a comprar, claro, el acetato. Sí, claro. Uno tenía dos o tres chavitos, yo cantaba, como te digo, con millito eso, me ganaba, creo que 20 dólares me daban por un día. ¿20 dólares por un día? Sí, por cantar. Yo cobraba bastante bien, antes sí. Se cobraba mucho menos. Sí, claro. Pero yo empecé a cobrar y yo todo mi dinero lo gastaba en discos. ¿Y este fue uno de sus discos? Exacto, ese fue uno de mis discos y uno de mis preferidos, de mis artistas preferidos a nivel de salsa es Justo. Justo tiene una flexibilidad y la pronunciación de las canciones, la adición, como te digo que la pronunciación, la adición, el sabor, mete unos boleros, lluvia cruel que me trae mis recuerdos de ti, todos esos temas, y me marcó mucho, o sea, entonces yo muchas veces, ahí empecé yo a ver cómo, porque hay unos soneos ahí increíbles, en esa canción hay unos soneos. Ahí está, escuchame un pedacito. Los sonidos son espectaculares. Rosa, qué linda eres. Oye, yo a ti por nadie te cambio. Por nadie te cambio a ti. Si tú vives para mí, yo siempre seré solo para ti, Rosa. Usted ya tenía definido en su vida que usted quería era ser cantante. Ya cobraba, ya vivía de cantar, ya había terminado de estudiar. ¿Qué no, pasaba en ese todavía momento? Todavía estaba en la escuela. ¿Estaba en la escuela todavía? Todavía. ¿Y en el entorno qué yo cobraba pasaba? Ya en la escuela porque yo empecé a cantar. Bueno, tenía una orquesta a los 15 años. Sí. A los 15 años más o menos, después que estaba con Millito, que te expliqué ahorita, sí. Estaba enamorado de la hija, pues después vino Carly Soto y su orquesta, y empecé mi primer uniforme de orquesta. Yo usé, o sea, estaba bien orgulloso de ese uniforme, una chaqueta color vino, un pantalón blanco, sí. Y un zapato negro. Entonces, pues, después, claro, después de entonces que es que yo todavía estaba en la escuela superior cuando eso. Ajá. Y entonces, claro, y me trae muchos recuerdos, todo eso. Estoy allá atrás metido. ¿Y qué pasó con la hija de Millito? No se casó. No se casó, yo me casé aparte también. Y nunca nos vimos más. Esta mañana la historia musical de uno de los más grandes cantantes en la historia de los ritmos latinoamericanos, Charlie Aponte. ¿La está pasando bien, maestro? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que espectacular tu idea. Te felicito porque eso nos trae. No, ¿cómo que sé yo? Es más fácil hacerlo así, de esta manera, por temas, que ponerme yo a una entrevista y se pasan muchas cosas. Sí. Pero en las canciones no se pasa nada. Nunca pasan las canciones, además de moda, nunca. No, es que te tocan unos momentos de tu vida que marcan esas canciones. Uh-huh. Que es más fácil acordarse de esas canciones que acordarse de los momentos. O por lo menos ponerlos en donde van, cronológicamente, ¿no? Vamos a seguir recordando momentos y escuchando canciones con el maestro Charlie Aponte. La pausa es para las noticias y regresamos en segundos a Mi Banda Sonora.